Bueno, aquí estamos nuevamente con Natalia De Bandi, en la segunda parte de la entrevista. Le vamos a formular ya de nuevo la pregunta que nos intriga a muchos de nosotros. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cómo se ve desde la parte, desde un punto de vista profesional, desde la especialidad tuya, el gran tema de la migración en el mundo, lo que sucede en Europa, en Asia, en Turquía? Es decir, si nos puedes dar un breve pantallazo de no más de 10 minutos, por decir algo, sobre cómo ves vos que está el problema en el mundo. Bueno, imagínate que en 10 minutos contar eso es casi imposible, pero bueno, habría que pensar también que los procesos migratorios nuevamente son una continuidad, ¿no? Tampoco podemos pensar que la movilidad humana ha estado siempre y solamente ahora también son más, se amplían los destinos, no son tan inmediatos o tan cercanos, y además tenemos mucha más información de lo que ocurre, con lo cual también los notamos más desde distintas partes del mundo. Eso sí, de todas maneras, también es cierto que hoy lo que está pasando y de lo que se habla mucho más es del desplazamiento masivo y dramático de lo que está ocurriendo a raíz del conflicto sirio. Es decir, esos millones de personas que se han desplazado desde Siria, en general, ahí sí la mayor cantidad de desplazados está en los países cercanos de Siria, en el Líbano, y es el lugar que donde más se han recibido refugiados, si podemos llamarlos así. Y después de esa gran cantidad de personas que están tratando de atravesar el Mediterráneo para alcanzar las costas de Europa, que es un fenómeno que ahora se masificó de una manera exorbitante con esto del conflicto sirio, pero que desde hace ya décadas y décadas es una constante. Los fallecimientos en el mar Mediterráneo por los balsas, los barcos que intentan cruzar, son muchísimos desde hace mucho tiempo. Ahora tomó unas proporciones realmente asombrosas. Y ahí hay algunas cosas que, por lo menos desde lo que yo trabajo, es interesante, es que ahí se generan las confusiones entre los que son los migrantes y lo que son los refugiados, y en realidad también se responde frente a un poco lo que son las políticas internacionales de gestión y de administración de eso. Sabemos que se los llama refugiados a aquellas personas que se ven obligadas a salir a cruzar una frontera internacional o a salir de su país por ser víctimas de una persecución política, de violencia armada, tener su vida directamente, verse en peligro, ¿no? Y migrantes se los suele asociar con todas aquellas personas que cruzan una frontera porque quieren mejorar su situación económica, porque están buscando un ascenso social. Esas son las dos categorías con las que más se gestionan las poblaciones móviles hoy. Y el problema es que hoy, con el cambio climático, con la dispersión de guerras y de conflictos, con los conflictos religiosos, con los conflictos étnicos, esas categorías han dejado de responder de forma eficiente, por lo menos desde mi mirada, a esas movilidades. Esas categorías se crearon después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando se crea la Carta de Derechos Humanos y se inician los instrumentos de derechos humanos. Pero hoy en día, hasta las redes de comunicación, estas movilidades más transfronterizas, más lejanas, hacen que no apliquen estas movilidades. Entonces ahí se están generando verdaderos problemas, incluso de gestión política de las migraciones. En términos generales, a los refugiados se los estaría habilitando, por ejemplo, en Europa, a ingresar. Pero para poder ser un refugiado debe de habérsele concedido el estatus de refugiado desde el ACNUR, la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas, ¿no? Y eso es un proceso que dura mucho tiempo. Entonces recién aquellos que pasan por el Líbano y tienen reconocido ese estatus podrían, por ejemplo, trasladarse a Europa o a Canadá o a otros lugares. Y todas estas personas que salen del país de forma inmediata se los está considerando migrantes y entran en las categorías de migrantes económicos y inmigración clandestina, y en muchos casos terminan en estos centros de detención que están en las fronteras externas e internas de Europa o en grandes campos de refugiados donde se mezclan mucho las condiciones, ¿no? Ese es un poco lo que se está viviendo desde, para, digamos, en números, son números impresionantes, con movilidades muy complejas, porque además no solamente está lo del conflicto sirio, también hay grandes otros conflictos internacionales que están generando movilidades, incluso lo de Irak, Afganistán, de hace 15 años, que sigue generando un éxodo continuo, ¿no? Es una gestión compleja con polos económicos como es Europa y Estados Unidos muy atractivos, que además culturalmente han vendido también un proyecto y se ha también ido transfiriendo en las familias, y políticas migratorias que tratan de bloquear esos procesos de movilidad y que, bueno, están generando cinturones de personas completamente aisladas, digamos, en campos, en centros, etcétera. Eso también pasa en cerca de la frontera de Estados Unidos. Qué cosa, Dios mío. Bueno, en realidad el tema da para mucho más, así que esta no va a ser la última, sino que ha sido la primera entrevista, ¿no? Es posible que el tema, por ejemplo, Estados Unidos, con el tema de México, con la nueva política que no sabemos muy bien cómo la va a implementar, pero ya el anuncio preocupa y asusta de Trump en cuanto a las relaciones con México. Ese es un tema que lo vamos a poder tocar en forma particular un poco más adelante, digamos, ¿no? Cuando se definan, cuando asuma Trump en enero y cuando defina realmente qué política va a aplicar, porque yo supongo que eso va a ser un conflicto que va a trascender los límites de la frontera mexicana-norteamericana para transformarse en un conflicto latinoamericano, ¿no? Es probable, sí. De todas maneras, también ahora, ya incluso antes de que llegue Trump, hay grandes conflictos en la frontera, e incluso en México se ha trasladado una situación muy grave con los migrantes y con las desapariciones forzadas de migrantes y de que vienen desde lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, con sobre todo muchos niños no acompañados que viajan y migran solos hacia Estados Unidos, y bueno, y viene siendo un drama, una crisis humanitaria muy grave que está ya desde hace por lo menos 4 años en plena frontera en toda Centroamérica hacia Estados Unidos, en los distintos puntos fronterizos, digamos. Bueno, muy bien, Natalia, creo que por hoy ya es suficiente, no vamos a ocupar más tu tiempo. Desde ya te agradecemos mucho tu participación, así que te doy espacio para que te despidas de la audiencia y demos por finalizada esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Y bueno, cuando quieran, seguimos. Bueno, yo para tu información te digo que este programa va a ser emitido durante la semana, pero la grabación va a estar archivada en nuestra página web como entrevistas a Natalia 1 y 2, porque está dividida en dos partes, de modo que desde ahí la puedes bajar si le quieres dar cualquier uso. Toda la información que tiene el sitio es pública, de modo que cualquiera la puede usar en donde quiera. Muy bien, así, buenísimo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por tu dedicación el día domingo, porque que sepan nuestros oyentes que estamos haciendo esta entrevista un domingo por la tarde temprano. Muchas gracias, un beso, Natalia, chau. Chao.